Mi nombre es Maximiliano Soto, presido el centro de estudiantes y por ahí contar un poco de la actividad que se venía arrastrando hace más o menos 8 meses y hoy se pudo concretar. Y sí, como se puede ver, el marco es impresionante, la cantidad de chicos que hay. Y bueno, ahora terminó la parte introductoria y nos estaríamos yendo al patio para la pintada de pañuelos y otras actividades que se trajeron en el día de hoy. ¿Y cómo surgió esta iniciativa? La iniciativa surge desde cuando se conforma, antes de que se conforme el centro de estudiantes, que fue hace 2-3 años más o menos, en donde se desarrolla un eje de recuperar la memoria, que esto implica actos, actividades y eventos que tienen que ver con las cuestiones que nos identifican y construyen nuestra identidad. Uh-huh. Así que bueno, recién hemos hecho muchas actividades, está la cuestión Malvinas, ahora viene el 24 de marzo, ahora tenemos la pintada de pañuelos, que es por el mes de la identidad. Así que viene hace bastantes años, es un eje que venimos trabajando hace rato con los compañeros. Y este del 16 de septiembre es muy significativo, sobre todo para ustedes como estudiantes, y ahí recién lo marcaba una de las compañeras, ¿no es cierto? Sí, es importantísimo. Muchas veces las generaciones nuestras, que son las que por ahí no lo vivieron directamente, con esto de muchas versiones que se cuentan de las cosas que pasaron, se van perdiendo un poco, y muchas, por eso la compañera recalcaba sobre que por ahí no sabemos qué fue lo que pasó, que era por la lucha de un boleto estudiantil, que hoy parece un poco insignificante, que está en muchas ciudades, pero en ese momento no había, y ellos consideraron que era necesario luchar por esas cuestiones, y bueno, tuvieron el final trágico que hoy estamos recordando, ¿no? Y han convocado a familiares, a víctimas también de lo que ha sido un poco la dictadura. Sí, la idea es, todas las actividades que hace el centro de estudiantes son a puertas abiertas, porque ese era uno de los objetivos del centro de estudiantes que teníamos. ¿Qué tipo de centro de estudiantes queríamos? Si iba a ser un centro de estudiantes que quede puertas adentro o que se abra a la comunidad. Prácticamente el 100% de nuestras actividades se abren a la comunidad en sí. Se hizo una campaña de flyer donde se compartía la actividad, pero bueno, la verdad no te sabría decir quiénes vinieron hoy, pero bueno, se invitó a todos. Uh-huh. Digamos, la participación era abierta, digamos, no es que podía que vinieron estudiantes y podía venir cualquier vecino o vecina. Sí, estaba abierta la comunidad en sí, como podía venir los vecinos del barrio San Martín, por darte un ejemplo, como podían venir escuelas, centros de estudiantes de otras escuelas, los estudiantes que están dentro de la institución, docentes de otras escuelas. Era abierta la comunidad la actividad. Uh-huh. ¿Cómo va a terminar ahora? Ahora pasamos, bueno, ya fue la parte introductoria, el debate, ahora nos vamos al patio a pintar los pañuelos, a hacer algunas palabras alusivas y va a haber un giro fácil donde se van a pintar la silueta de los chicos desaparecidos de la noche de los lápices.